Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Es realmente una gran alegría tener la primera reunión del año enfocada a, como les decíamos recién, a los nuevos miembros que han llegado desde finales del año pasado a este año, un poco traídos por el tsunami de Zeitgeist Moving Forward, la tercera versión de Zeitgeist. Estrenada hace una semana, la premier. Y bueno, un poquito habiendo terminado el proyecto, tenemos que seguir adelante, como mismo dice la película, Moving Forward, con nuestros proyectos. Y bueno, el grupo en sí está creciendo exponencialmente. Hoy en día quiero comentarles que Vixi, que es la coordinadora del grupo hispano, no puede estar presente, tuvo un pequeño problemita personal, nada grave. Así que estamos con Javi, que somos dos colaboradores del grupo, Colo, que es el otro coordinador que está también en la no está el fin de semana. Así que bueno, un poco vamos a tratar de brevemente darles un paneo de herramientas y bueno, todos los que quieran incorporarse, al mismo tiempo pueden comunicar sus dudas e inquietudes para bueno, seguir adelante. Si les parece, Javi, yo diría de que nosotros tenemos una página exclusiva para nuestro grupo, que efectivamente la ha hecho Javi. Es un site que ha creado hace unos meses, donde tienen toda la información disponible, todos los links y demás, para que le puedan dar un vistazo general, ¿sí? Donde pueden encontrar desde la herramienta que utilizamos para traducir videos, todos los links relacionados a nuestro grupo y bueno, es donde es nuestro Google Group. Se ha migrado desde lo que era el Google Group general a esta página muy buena. Como así nuestro webmaster la va actualizando casi diariamente. Así que bueno, pueden acceder a reuniones anteriores. Y bueno, toda la información que engloba a nuestro grupo primariamente para que sea fácil de asimilar y de digerir, pueden dirigirse a la página y la ven que la hacemos acá. Bueno, después, en cuanto a lo que viene a ser el grupo, somos un grupo que está conformado lógicamente por la gente que está en Latinoamérica y la gente que está en España. Con esto quiero decir, estamos hablando de los hispanoparlantes, que no necesariamente tenemos gente de españoles que viven en Inglaterra, tenemos mucha gente, obviamente, de Latinoamérica que vive en Estados Unidos, zonas de las cuales lógicamente no somos 500 activos, pero bueno, es básicamente el grupo más amplio de todos los idiomas actuales, un poco ganándole por poquito a los portugueses y no sé si a los franceses, pero bueno. Hola, ¿cómo estás? A ti. Así que bueno, un poquito retomando, el grupo ha quedado un poco en stand-by luego de del tsunami de Moving Forward, que ha dejado todos los trabajos pendientes un poco en hold para poder encarar este megaproyecto que ha salido de manera magnífica. No sé si todos aquí han podido acceder a ver la película. Si no, les comento que en 3 o 4 días ya va a estar disponible para bajar por torrent. Y bueno, como decíamos hace un ratito con Jorge, habiendo podido participar del proyecto visto, con tan poco tiempo hemos hecho un trabajo muy superior a lo que venía haciendo las traducciones anteriores de Addendum y bueno, ni hablar de Zeitgeist, The Movie. Nos deja a todos con un gusto muy, muy alegre y con muchas ganas de seguir adelante para cualquier proyecto que esté disponible para traducir, ¿no? Y un poquito relacionado con esto, actualmente hay mucha gente que quiere colaborar, que tiene el tiempo, que tiene las ganas, que tiene el empuje y aquí no se sientan, digamos, como que esto está un poquito parado, porque es normal. Es una gran proeza. Hola, Javi, Lo siento, me caí. No sé qué pasó hoy con tranquilo, internet, tranquilo, que que va muy estamos mal. igual. Bienvenido al club. Sí, hoy está generalizado. Sí, es verdad. Es verdad. A mí hace un ratito me pasó lo mismo, pero bueno, no importa. Así que no, bueno, con lo que decía Jorge, sí, es una proeza. Y esto nos da la pauta de que, sabiendo el crecimiento que estamos teniendo, como movimiento en general, y mismo proyectos específicos, como el proyecto de traducción, que abarca tantos países, tantos lenguajes, nos deja con una sensación de tranquilidad y muchas ganas de seguir trabajando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, actualmente no tenemos gran cantidad de material disponible para traducir? Ahí es donde entra en juego lo que viene a ser la paciencia, ¿no? O sea, no desesperarse, saber que va a venir más trabajo por traducir. Que el año pasado fue un año muy activo, o sea, el 2010 fue el año, lógicamente, el más activo de todos, y esperamos que ojalá en el 2011, este año, pueda pasar lo mismo, podamos superar la cantidad de trabajos que hemos podido trabajar. Y actualmente, ahora le vamos a mostrar un poco en detalle cómo funciona el Puttle, que es el programa. Está linkeado actualmente linkeado a la web oficial, ese programa que nos permite traducir todo lo que son los textos del movimiento, que se está migrando a la segunda versión de Puttle, que va a ser muchísimo mejor en todo aspecto, ya sea aspecto visible como en aspecto de funcionalidad, de más opciones, ¿no? Y eso nos no, no genera a todos una, como diríamos, una ansiedad lógica, ¿no? Para poder de una vez por todas volver a poner las manos en la masa, ¿no? Después de a lo mejor un par de semanas de inactividad, en cuanto a cómo veníamos el año pasado, ¿no? Así que bueno, ay, perdón, perdón. Con respecto al método de trabajo, todo comienza con un documento. Vamos a hablar de un video del movimiento, el cual, digamos, un 99, casi 100% va a estar siempre en inglés. Hay un grupo de transcripciones, que son obviamente angloparlantes, que tienen inglés nativo, que han nacido o bueno, se han criado en un ambiente angloparlante. Y viene el equipo de transcripción, luego viene el subtitulado y luego viene el timestamp, que son los rangos de segundos en los cuales se va a incluir el subtítulo, ¿no? Entonces, una vez que inscripción, esto se hace en el .sub, que ahora lo vamos a. Javi, si te quieres ir pasando el link del .sub para que los que no lo conocen lo puedan ver. Una vez que está hecha la transcripción, se pasa al grupo de proofreading, que es un grupo de corrección de todo lo que tiene que ver relacionado con cualquier error que puede surgir, mismo en inglés. O sea, mismo un nativo en inglés que, bueno, pueden existir errores de gramática, pueden existir errores de palabras, errores de comas ortográficos, bueno, para que quede bien, bien pulido. Antes de poder acceder a traducir el video, se pasa por toda esta fase, que es una fase primordial para que salga bien la traducción al mismo tiempo, ¿no? No podemos hacer una buena traducción si nos estamos basando en una transcripción que tiene errores. Entonces, para eso mismo está este grupo que se encarga de la nada desdeñable tarea de dejar bien, bien, bien clarito, bien pulido, prácticamente sin errores, toda la transcripción del video. Una vez que todo esto está finalizado, recién ahí arranca la etapa de traducción. Recién ahí el video está disponible para todos los idiomas para que trabajen específicamente en la traducción. Y una vez que se finaliza una traducción, se pasa lógicamente al grupo de proofreading de traducciones, que es lo mismo que viene a ser el grupo de proofreading de transcripciones, pero en este caso va a focalizarse en únicamente la traducción. Al mismo tiempo puede llegar a visualizar algún error del idioma inglés y lo puede comunicar a los coordinadores. Eso no está exento tampoco ese tema, ¿no? Y una vez que está terminado, una vez que queda bien armado el video y ha pasado por varias fases, no solo una, sino varias fases de proofreading, se pasa el video a un repositorio que tenemos en la web oficial por el momento. Y esto es, no sé si lo tienes por ahí el link, Javi, pero igual no importa porque todo esto viene a colación de un proyecto que se va a poner en marcha, ya está en marcha y se va a plasmar ahora en los próximos meses de este año, donde vamos a tener un, ¿cómo se dice? A lo mejor, si quieres, Jorge, te dejo que lo expliques tú, eso que lo sabes muy bien, lo que es el TED Talks, que es un theater que está en el cual se piensa tener todos los videos de movimiento en todos los formatos disponibles, en la mejor calidad posible para que puedan no solo visualizarlos, sino también bajarlos, ¿no? Sí, exacto, Sebastián. Básicamente la idea es poner toda la información audiovisual. Dime, José. No, es un error. Ah, ok. Es poner toda la información audiovisual que produce el movimiento Zeitgeist después de haber sido transcrita y traducida en un solo lugar, en una sola sitio web, que va a ser muy similar a, o no similar, pero va a tener el dato, va a ser muy similar al del TED Talks. ¿Alguno de ustedes ha visto lecturas en el TED Talk? No. Yo Las tampoco. presentaciones. Ok, Javi puso el link ahí. Si quieren abrirlo y echar una miradita, es básicamente un sitio en el que va a ser del movimiento Zeitgeist y vamos a tener acceso a todos los videos, a todas las conferencias, a todo proyecto audiovisual con la mejor calidad y con la mejor reducción posible en un solo sitio. Por tanto, nos podemos acercar a ese sitio que, como dice Sebastián, en los próximos meses va a ser lanzado. Y allí vamos a poder ver toda la información que nos interese con respecto al movimiento, bien sea tecnológica, de concepto, de actividades que hayamos tenido, lecturas de Jack Fresco o de Peter Joseph, o de cualquiera de los capítulos a nivel internacional, todo va a ser concentrado en un solo sitio en internet de fácil acceso. Y no solamente vamos a poder ver y escuchar estos audiovisuales, sino que también los podremos descargar para copiarlos en DVD o para nuestro propio uso en nuestras localidades. Es un proyecto bellísimo y yo creo que estamos muy próximo a tenerlo disponible en Internet. Es la mejor fórmula para poder tener todo acopiado en un sitio. En este momento esos audiovisuales están, bueno, y cualquier documento están en un repositorio de la página internacional del movimiento, pero no son de fácil acceso, digamos. Esta es la idea es de ponerlo lo más fácil posible, que la gente pueda acceder a esta información y utilizarla en su localidad para charlas o para repartir los DVDs o para cualquier otra tarea que consideremos es necesario un audiovisual. Por lo tanto, yo estoy feliz con esa opción y estoy esperando impacientemente, ¿no?, a que el equipo técnico nos la monte y nos ponga eso a disposición de todos nosotros. Sí, tal cual. Excelente la explicación, Jorge. Muchas gracias. Al mismo tiempo, por lo que tengo entendido, el TED Talks está relacionado con el dueño de DotSub. Y el dueño de DotSub nos regala, de cierta manera, esta herramienta. O sea, por ver tanta gente entrado a ver Addendum, creo que ya van por el millón, no sé si un millón y medio o por ahí. Y entonces, el dueño de DotSub, cuando una persona, antes de que existiese casi el movimiento, una vez que salió Addendum, una persona hizo el upload en DotSub, y a partir de ese momento, al día de la fecha, lo vieron más de un millón y medio de personas. Entonces, tanto le llamó la atención al dueño de DotSub, que terminó viéndolo, lógicamente, en la película, y estaba tan en concordancia con su modo de ver las cosas, y su modo de pensar, que directamente decidió donar al movimiento Zeitgeist esta herramienta. Por lo cual, es como algo que te deja... Y nos da una oportunidad muy grande, y al mismo tiempo, no siendo un grupo, no siendo un movimiento lucrativo, ni teniendo ingresos de ninguna parte, es una ayuda increíble, ¿no? O sea, en todo aspecto. Así que, lógicamente, que es una gran empuje que nos permite llegarle a una más gente y de mejor manera, ¿no? Así que sí, es un proyecto que calculo, vislumbramos que pueda llegar a hacerse realidad de aquí a, pongámosle, a mediados de año. Veremos cómo viene también el tema de la migración de las otras herramientas, ¿no? Pero bueno, todo es emergente y nunca, nada es estático. O sea, todo lo que hoy tenemos a lo mejor mañana cambia, ¿sí? Y bueno, hay que un poquito asimilar y acostumbrarse a estar pendiente de que las cosas van siguiendo su curso, van creciendo, van evolucionando, y al mismo tiempo el grupo o las herramientas también. Así que sí, la verdad que el dueño de DotSub nos proporciona una mano grandísima, más de lo que muchos pueden llegar a pensar. Así que, bueno, yo... Decime, José. Otra, perdón. No hay problema. Fue un error. Ok, no hay problema. Bueno, lo que sí, Javi, si te parece, podemos pasar el link de nuestro Google Group, que es las herramientas con las cuales nos comunicamos. Me imagino que la mayoría de los que están acá, bueno, ya tienen su cuenta en el Google Group. Los que no la tienen, si quieren dejar su email acá y los agregamos, si realmente quieren estar en el Google Group, es el que utilizamos más que nada para comunicarnos por mail, ¿no? Porque ya lo que viene a ser los debates, lo que viene a ser conversaciones específicas sobre a lo mejor una traducción en especial, o una herramienta, o un trabajo que está disponible, para eso estamos usando un mini foro. No sé si lo tienes por ahí, Javi, también. Ahí está. Es un mini foro que nos han dado en la web internacional, que vendría a ser algo temporario por el momento, pero tiene su uso, tiene su funcionalidad para este tipo de cosas, para no volcar un debate a lo mejor en una cadena de emails Porque teníamos ese problema, al no tener un foro designado para nosotros, nos manejábamos únicamente con el Google Group. Entonces, había momentos que llegaban varios emails por día, había mucha gente que se enojaba, con un poquito de razón también, pero bueno, visto que sucedía esto, podemos tener al mismo tiempo un lugar donde llevar este tipo de discusiones, ¿no? O sea, un debate. Que no hay necesidad de mandar un email, porque calculemos que el email le llega al grupo entero, el grupo somos 500 personas. Entonces, a lo mejor hay gente que no quiere recibir tanta información, y bueno, para eso se ha creado el mini foro. Lo que tienen que hacer para poder acceder al mini foro es primeramente tener una cuenta en la web oficial. Me imagino, no sé quién de aquí no tiene cuenta armada en la web oficial de Zeitgeist. Creo que yo una vez traté de establecer una, pero me hacía un quiz que tenía que responder todas las preguntas y el quiz estaba muy difícil y no pude contestarlo todo. Sí, tienes razón, José. Gracias por traer el tema porque es importante. Hace un par de meses, unos cuantos meses ya, Peter ha abierto ha incorporado un quiz antes de poder hacerse una cuenta en el web oficial. Y esto viene a causa de la cantidad de, digamos, en un término medio extraño, de trolaje, por no decir, creo que se entiende, la cantidad de gente que entraba al foro, entraba en la web y no tenía ningún tipo de intención de participar constructivamente ni objetivamente, sino simplemente entrar a crear discordia y a desinformar a la gente que realmente sí tenía ganas de, que tiene ganas de pertenecer y colaborar. Entonces, para poder crearse una cuenta en la web oficial, se introdujo este quiz que dices tú, José. Un poco sí, yo diría, no sé si para depurar, pero bueno, viene un poco de... Es feo, ¿no? Es feo tener que decir una cosa así, pero porque no es la idea. Esto es abierto, todos lo sabemos. Aquí no hay intereses creados de nadie, esto es espontáneo, es voluntario, pero al mismo tiempo llegaba un momento que se complicaba realmente y no había manera de poder paliar este problemita. Entonces, bueno, se creó este quiz y de cierta manera es medio como que hay usuarios que siguen teniendo problemas para poder crearse la cuenta y... Precisamente, ayer en la reunión internacional, que de paso les comento, después se lo pasamos bien el dato con Javi, pero si ven arriba de nuestro canal, el que estamos ahora, van a ver el canal de Linguistic Team y la próxima reunión el 29 de enero, sábado que viene a las 7 p.m. GMT. Todos los sábados se hace una reunión con G-Man, que digamos es el administrador general global del grupo lingüístico internacional. Y en la reunión de ayer, como ayer fue sábado, justamente Vixi le sacó el tema nuevamente a Gima, porque en realidad no es algo que maneja, es algo que maneja más el coordinador internacional, que es Gilbert, pero al no poder contactarse con él, bueno, se planteó el tema a Gima nuevamente y él concuerda que sí, que es un problemita que está afectando a mucha gente. Por lo cual, quédense tranquilos, los que no han podido hacer la cuenta aún en la web oficial, seguramente en poquito tiempo lo van a poder hacer porque va a haber que corregirlos. Es un problemita que está frenando a mucha gente. Sí, yo quería agregar que en cualquier, de hecho en la misma página internacional, se consigue la guía de orientación, así se llama. La pueden conseguir en español. Yo no sé si alguien por aquí la tiene, Javi o Sebastián, pero esa guía, al leerse esa guía, ya puedes obtener las respuestas para Alex. No es difícil, pero te da un concepto de lo que somos y más o menos tiene toda la información que el quiz pregunta. Por lo tanto, yo les sugiero que busquen esa guía de orientación para que puedan crear su cuenta incluso con el quiz. Pero bueno, como dice Sebastián, en algún momento próximo se va a solucionar esa situación. Muy bien, muy bien. No, la verdad, no sabía que estaba, eso sí que no lo sabía, que la guía de orientación tiene la respuesta, pero eso lo pueden encontrar fácilmente en el toolkit, ¿no? En el toolkit creo que está en un PDF. Corrígeme si me equivoco, Jorge. Sí, sí está. Mientras tú sigues, yo voy a buscar la guía a ver si la pongo. Ah, ya está aquí. Ya la puso Todd y la puso Javi. Sí, perfecto. Gracias, Javi. Gracias, Todd. Bueno, entonces, estábamos hablando de los métodos, las herramientas con las cuales nos comunicamos primeramente. Tenemos el Google Group para los emails del grupo, que sabemos que le llega al grupo entero. Para casos específicos de debates, tenemos el forum, el mini foro, que es el que pasó Javi hace un ratito, que bueno, lógicamente tenemos que tener una cuenta en la web oficial para poder estar para poder participar y poder postear. Si ya tenemos la cuenta hecha en la web oficial, cuando entramos al foro vamos a ver seis spotlights, seis topics diferentes. Es muy simple, cuando uno quiere recibir noticias relacionadas con un tema específico, al ser las próximas reuniones o al ser debates de traducción, simplemente tiene que suscribirse al hilo que corresponda y le va a llegar una notificación cada vez que hay una entrada del post, si es que no lo quiere seguir todos los días, digamos, en vivo, ¿no? Sí, Jorge. Sí, Jorge. Déjame interrumpirte para comentarle a la gente que está aquí en el grupo que en cualquier momento pueden oprimir su micrófono e intervenir. Esto no es una charla. Cualquier duda que tengan, Javi o Sebastián o yo mismo los podemos ayudar. O sea, que no tengan miedo de hablar. Por supuesto. Y justamente iba a decirle que a lo mejor les pido disculpas si voy un poquito rápido. Estamos acostumbrados a Vixi, que tiene su manera tan, tan amena de comunicar las cosas. Pero bueno, cualquier duda que tengan, levanten la mano virtualmente apretando el botoncito del micrófono y párennos, así, porque a lo mejor es mucha información, yo sé que es mucha. No se preocupen, no es algo que uno tenga que asimilar en 2 horas de reunión, ni tampoco en un día, ni en dos. O sea, lleva un tiempito de acostumbramiento. Nadie viene aquí sabiendo todo, nadie viene aquí siendo un experto. Así que dense el tiempito que les sea necesario. No hay un apuro, nadie está con una escoba, digamos, pinchándolos para que hagan las cosas. O sea, nada que uno esté acostumbrado actualmente, ¿sí? Al mismo tiempo les vamos a dejar acá abajo nosotros hablamos mucho por Skype, tenemos prácticamente, bueno, Vixi está todo el día en Skype, yo generalmente también, está Colo, que acá tampoco, no ha venido hoy por lo que he comentado antes, que estaba trabajando. Pero bueno, por cualquier cuestión que sea fuera de cualquier horario de reunión, que ustedes crean que tengan una duda o que necesiten ayuda, también nos podemos contactar por este método. No sé si creo que todos lo conocen. Los que no lo conocen, es un programita, bueno, bastante similar a este, pero es privado y permite hablar por voz, así que también permite chateo. Les dejo, Javi, si quieres poner el de Brixi también. Y Jorge, si quieres poner el tuyo también, así ya lo tienen. Buen punto ese. Sí, buen punto. Mencionen siempre que son del grupo lingüístico. No es por nada en particular, sino porque ha pasado muchas veces que, por ejemplo, a Brixi le han hackeado la cuenta unas 2 o 3 veces, justamente por aceptar a alguien que a lo mejor no... no era bueno, del movimiento en sí, o no era nadie que conocido, así que si pueden poner un... Oye, hay que mencionen algo, como dice Jorge, sí, lingüística o Zeitgeist, lo que sea. Venus también, correcto. ¿Querías decir algo, Jorge, o te entendí? No, no, no. Sigue. Bueno, les paso el de Colo. Acuérdense, Colo está en Argentina conmigo y Vixi y Javi están en España. Y Jorge, estás, bueno, temporalmente en Colombia, pero tú vives en Canadá. Correcto. Así que tenemos todos los horarios cubiertos. Exactamente. Un poquito la idea, bueno, de tener gente que pueda colaborar más allá de una parte del planeta u otra, es justamente para que más gente pueda estar activa en diferentes rangos horarios. Se complica mucho de tener una sola persona a cargo de tanta gente en una sola parte del mundo. Así que, bueno, pueden contactarse con quien sea, mismo se pueden intercambiar entre ustedes sus correos o sus MSN o lo que utilicen para comunicarse, ¿no? Así estamos todos un poco al tanto de qué va sucediendo, ¿no? No te das Gracias por problema, no te das venir. problema. Les recuerdo a todos que todo lo que estamos hablando aquí está siendo grabado por Javi, que luego lo va a colgar en la página oficial, en el site de nuestro. Así que lo pueden escuchar más tarde o cuando tengan un minuto. Y al mismo tiempo, seguimos en las próximas semanas con más reuniones. O sea, hay mucha gente que hoy no ha podido venir, pero que se ha apuntado también. Así que a lo mejor la semana que viene podemos hacer otra reunión más. Bueno, si les parece, en un momento Javi les ha pasado el link del DotSub. El DotSub es la herramienta que utilizamos para subtitular los videos. Y dentro del DotSub tenemos una cuenta oficial que es el TCM Official. El TCM Official, la cuenta oficial del movimiento Zeitgeist, donde subimos los videos que son obviamente relacionados en este momento, la mayoría con el movimiento, pero hay un par de otros videos que supuestamente están relacionados y que también van a estar disponibles o estuvieron disponibles para traducir. Entonces, tenemos una cuenta centralizada para que en vez de que tengamos 20 copias diferentes por todo el programa, podamos tener en un lugar la mejor calidad, el video en sí, y garantizar un buen resultado, que tenga una traducción hecha por un grupo como el nuestro, que ya está conformado, que está establecido, que sabemos cómo interactuar entre nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo, Vixi y G-Man y un par de personas más son los administradores de esta cuenta. Entonces, una vez que un video se termina la traducción, ellos son los que pueden cerrar el acceso a todo el mundo, porque hay mucha gente que va a entrar a la cuenta, por más que no haya trabajado o que no tenga la mejor intención del mundo de poder trabajar, pero bueno, llega un momento en el cual, una vez se termina el video, se pasa a la etapa de proofreading. Para eso, se cierra el video abiertamente. Una vez que está para transcribir o para traducir, está abierto a todos. A todo el que quiera colaborar en ese momento, lo puede hacer. Una vez que se termina, se pasa al proofreading, se cierra la transcripción o la traducción. Y queda en el proceso del grupo que va a hacer la corrección. Eso es para proteger el video, que no pueda venir alguien con la mejor intención del mundo, que quiera seguir colaborando y que altere a lo mejor alguna parte del video que no debe ser alterada, ¿sí? Para hacer esto, Javi, podemos pasar el link de DotSub. Tienen que crearse una cuenta, los que no la tienen. Es muy fácil, es una cuenta gratuita. Y una vez que tienen la cuenta, ya pueden empezar a trabajar, yendo a la visualizando más que nada, porque en este momento Yo no recuerdo si hay algún video abierto como para traducir. Está todo como en etapa de aún de transcripción, ¿no es cierto? Un poquito atrasado por el tsunami de Moving Forward, pero bueno, pueden acceder a visualizar los videos que están disponibles. Y es una herramienta, la verdad, es muy muy fácil de usar. O sea, no creo que no hay mucho para agregar. O sea, es un poquito bucear en el programa y son dos o tres pasos para seguir. Así que igualmente tienen un tutorial si desean ver en persona cómo se hace. Javi, si lo tienes por ahí, lo quieres pasar, o si no, lo pueden acceder directamente del programa mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, lo que sea, que quieran sacarse alguna duda por el momento, de lo que sea? Bueno, yo tengo una duda, no sé si entendí bien cuál es el proceso. Lo primero que se hace es transcribir, después se hace un proofreading de la transcripción, después se hace la traducción y después se hace un proofreading de la traducción. Exactamente, muy bien entendido, José. Así como bien tú lo mencionaste. Luego de que se termina con todo este proceso que tú mencionaste recién, es ahí cuando se pasa el video al repositorio directamente, al Linguistic Team Theater, que es lo que les hablábamos hace un ratito con Jorge, que viene a ser el TED Talks, que en este momento todavía no está activo. Pero sí existe repositorio en la página web oficial de Zeitgeist Movement. Por lo cual podemos también acceder a ese repositorio y ver todos los videos que están en etapa finalizada, ¿no? También hay un proceso que sincronizan el texto de los subtítulos con el audio o con el audio y el video, o eso ya se hace automáticamente desde el Dotsub. No, no, no, Okay. exactamente. No, no, no, exactamente. Te cuento, José. La cosa es que el equipo de transcripción en inglés hace la sincronización, lo que se llama el timestamp. Ellos son los que manejan eso. Por lo tanto, para nosotros es muy sencillo, puesto que cada frase que traducimos ya está perfectamente sincronizada con el video. Nuestro trabajo es solamente traducir y eso nos da mucha ventaja porque es simplemente dedicarnos a traducir y la asignación ya está hecha. Hola. La otra cosa importante es que ya te doy entrada, Noel, perdóname un minuto. La otra cosa importante es que estas personas que hacen el timestamp o la sincronización tienen en cuenta detalles sutiles como el hecho de que cada vez que traduces a el espacio necesario para traducir en cada idioma es diferente. Por decirte algo, cuando los griegos traducen necesitan un 30% más de espacio. Y así cada idioma tiene requiere un espacio diferente. En el caso de las personas que hacen el timestamp, del equipo que hace el timestamp en inglés, ellos procuran dejar la mayor cantidad de espacio posible, de tiempo posible y de espacio posible para que podamos traducir en los diferentes idiomas. No sé si te quedó claro, José. Adelante, Noelí. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Me oyen bien? Mi Te pregunta lo es, veo, te lo veo. ya yo tengo la cuenta en Dotsup y en Puro. Cuando surge un proyecto, ¿cómo es la división de trabajos? ¿Cómo se sabe quién va a hacer cada cosa? O sea, ¿cómo se dividen? ¿Cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer? Más o menos ese proceso. Si te esperas un poquito, Sebastián te va a dar trabajo hoy mismo. No, no, está bien, está bien. Es muy, muy buena pregunta, Noeli. Mira, en este momento tenemos todavía que tener un poquito más de paciencia porque está sucediendo lo que te comentaba, lo que les comentábamos antes, que luego de Moving Forward Todos los videos que estaban en proceso como para poder ser terminados y que ya estuviesen abiertos para todo el mundo, para que puedan traducirlo, quedó todo como en stand-by. Entonces hay una pila de videos que están todavía en fase de transcripción, o sea que ni siquiera se ha terminado el subtítulo en inglés. La transcripción viene a ser el subtítulo en inglés del video. Entonces, en este momento, lo único que te podría decir que hay gente activamente trabajando es en proofreading de videos o de documentos que teníamos antes de Zygous Moving Forward. O sea, cosas que habían quedado pendientes que se puede hacer la corrección, porque ya está terminada la traducción. Pero, respondiendo a tu pregunta concretamente, si tienes la cuenta hecha en la web oficial, y buenas noticias, te puedes suscribir al foro nuestro, el que pasó Javi hace un ratito, si quieres lo pasamos de vuelta, el link, donde tienes los 6 hilos de ¿cómo se llama? Los tópicos de acción de nuestro grupo. Y ahí en ese, en hay un hilo especial que está titulado Trabajos Activos. Ahí es donde puedes comunicar y decir, bueno, he entrado en Dotsoft y he visto que está tal video, quisiera trabajar en tal video. No es como una manera de, a ver, para poder tener una coordinación, para poder saber quién está trabajando en cada cosa, tenemos esta herramienta. Entonces ahí es donde tú puedes decir, voy a trabajar en tal video. El video está abierto, está disponible. Ni siquiera tienes que decir si puedo hacerlo o nada. Tienes que decir, voy a trabajar en tal video que está abierto, que está disponible para trabajar. Listo, perfecto. Entonces, esa es la manera. Y mismo el Google Group. Los que no tienen los que no tienen todavía posibilidad de hacerse la cuenta en la web oficial de Zeitgeist por el tema del quiz, lo que le pasó a José, pueden utilizar directamente el Google Group, en nuestra dirección de email, en el cual la vamos a recibir todos, y ahí mismo decir, bueno, estoy trabajando en tal proyecto, estoy trabajando en tal video, estoy trabajando en tal texto, en Dotsub o en Puttle. ¿Hay alguien que me quiera ayudar? O a lo mejor puedes decir directamente, he terminado de traducir tal cosa. Y a lo mejor te contesta otra persona del grupo que dice, no, pero mira que yo a lo mejor también iba a trabajar. Ah, bueno. Entonces, primeramente, comunicarnos entre nosotros, saber quién está haciendo cada cosa, un poco para no duplicar. Y el modo de hacerlo es mediante estas dos herramientas que tenemos, el Google Group, el email y el mini foro en la web. Yo también Ah, tengo otra bueno, pues duda, creo gracias. que... Ah, perdón. Adelante. No, solo quería decir gracias. Ok, yo dame un minuto, José. Así como Sebastián nos informa la forma, la idea de saber quién está trabajando en cada documento. Y de la misma manera, si por alguna razón personal o de trabajo o lo que sea, no podemos seguir trabajando en el documento por unos cuantos días, pues también comunicarlo. La idea es que no se nos quede un documento en stand-by porque la persona que lo está haciendo tuvo que retirarse. Por eso es tan importante que nos comuniquemos en Google Group y en el foro. Lo importante es que nosotros como grupo, que somos muchos, podamos atender cualquier falla de alguno de nosotros que no pueda estar. Yo, por ejemplo, le pedí un trabajo a Vixi un par de días antes de viajar y no pude hacer absolutamente nada e inmediatamente se lo comuniqué, le dije que tenía que viajar por razones personales y ya, o sea, lo importante es que mantengamos esta comunicación que nos va a permitir ser lo más productivo posibles. Independientemente de que individualmente cada uno tenga la opción de trabajar o no. Lo importante es que lo comuniquemos, tanto para comenzar a trabajar en un documento como para retirarnos por unos días por cualquier razón. Bueno, un saludo a todos los que están en este momento acá mirando y probando este TeamSpeak. Bueno, sigan, continúen. Bueno, bienvenido, bienvenido a la reunión, Montauk. Creo que José, ¿tenías una pregunta recién? Sí, creo que en reuniones pasadas se habló del utilizar el Google Documents. Entonces me pregunto si siguen trabajando con eso o eso ya el nuevo DotSub hace ese trabajo. No, muy, muy buena pregunta, porque justo era algo que iba a tocar en un ratito. El Google Doc fue la herramienta, para que todos lo sepan, con la cual se hizo la traducción de Zygous Moving Forward. ¿Sí? Resultó bien, resultó tan bien que es una buena manera, pensamos, se ha debatido en alguna que otra reunión, de poder a lo mejor reemplazar lo que venía siendo el Type with Me. O el sync, no sé si lo hemos pasado, me parece que no lo pasamos, pero creo que todos o la mayoría lo conocen. El Google Doc es una herramienta de Google, como el nombre lo dice, colaborativa, que permite trabajar en un documento y mismo en spreadsheet, o sea, no un documento de texto, sino también, mejor dicho, no un documento tipo del Word, sino tipo de Excel. Es como hemos trabajado para traducir en la película. Y que te permite al mismo tiempo trabajar en vivo con más gente. Y es muy funcional para hacer un proofreading. Cuando hay mucha gente no digo mucha gente, o sea, si bien los proofreadings suelen ser en grupo, solemos hacerlos en grupo, luego vamos a ir sobre ese tema. Mucha gente no, a veces no es recomendable porque es como que no termina nunca y son muchas personas queriendo llegar a una misma idea. Pero bueno, pueden trabajar tres, cuatro personas al mismo tiempo y tiene la misma funcionalidad que tenía el Type with Me. No obstante esto, José, tu pregunta, se utilizó por única vez excepcionalmente como una herramienta de traducción en Google Docs. O sea, era un documento específico que contenía la transcripción en inglés de Moving Forward. Las 2 horas y 40 minutos de la película estaban en un archivo digamos, en un spreadsheet, ¿no? Pero también pensamos que es una buena herramienta para poder traducir en grupo y poder hacer también proofreading en grupo. No sé si eso contesta más o menos tu pregunta. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Vale, perdón. Os he proporcionado un enlace en la ventana de chat. Es el apartado de trabajos activos en el Google Site. Y mi pregunta es un poco, en el apartado de Improved Reading, veo que hay unos cuantos trabajos, por ejemplo. Y lo que quería saber es, a ver, de todos estos trabajos que están en Improved Reading, ¿cuáles son los que digamos, están la gente trabajando en ellos? Está bien, buena pregunta. Javi, ¿tú quieres decir algo de esa listita? Sí, perfecto. Pues mira, como veréis, esta página que nos ha pasado Lancel de Barcelona está en construcción, como pone arriba. Digamos que este sitio que construí yo simplemente era trasladar todos los documentos que había en el Google Group, porque los teníamos que sacar de ahí porque Google hasta el año pasado podíamos tener contenidos en la página, pero ahora, desde el 13 de enero, me parece que ya no se podían tener páginas en el Google Group. Por eso tuvimos que hacer este sitio. Entonces, lo que pasó es que esta parte de trabajos activos es lo que había antes del Moving Forward de la película. Por lo tanto, esta parte, digamos que no tiene validez, no está actualizada, digamos. O sea que realmente lo que pone aquí está desfasado. Por eso precisamente hemos puesto en construcción, porque la tenemos que reorganizar. Tenemos que establecer cuáles son las prioridades de los trabajos y ponerlo para que efectivamente todos lo podamos ver y saber cuáles son las prioridades y hacer el trabajo que más nos interese. En realidad, ahora en Proofreading lo que tenemos, porque tenéis la información en el Google Group, es a ver, las conferencias de Peter, que era el Social Pathology, y otra cosa más teníamos, ¿no, Sebas? Sí, la guía de orientación. Exacto. Y alguna cosita más me parece que estaban haciendo. Me suena que el Who is Peter Joseph también. Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, es cuestión de poder integrarse. Actualmente lo que sí les puedo decir es que Social Pathology, yo no sé si estabas tú, Lili, ahí en, puede ser, en ese proyecto. Sí, estoy en el grupo. Sí. Todavía no empezamos, o yo no empecé, pero sí estoy entre los que van a hacer el proofreading. Bueno, porque Social Pathology es algo que tiene, eso sí, es uno de los primeros proyectos que se quiso encarar desde el año, desde el comienzo del año pasado, si mal no recuerdo. Y bueno, un poco por el tema de la complejidad del documento y lo largo que es, se ha ido haciendo, bueno, difícil. Así que Colo hace unos días mandó por el Google Group un calendario para poder apuntarse y poder trabajar en lo que resta de proofreading, ¿no? Y al mismo tiempo hay un chico que es de, no sé si es de Barcelona o de Valencia, creo que es Roy, ¿no? Tú me dices, Javi, que él está trabajando en lo que es where is, who is Peter Joseph. Sí, así que si estás en el Google Group Lancel, o si tienes acceso a la web oficial, lo que puedes hacer es fijarte en las últimas entradas, que ahí vas a tener, mismo en la web, si tienes acceso a la web oficial, tienes el link, el topic, que es exclusivo para esto, o sea, es el topic que dice trabajos activos en lingüística, y ahí vas a ver que hay un hilo bastante largo de todo lo que se vino haciendo, y mismo proofreading también, de todos estos últimos trabajitos que decía Javi. ¿Qué es el enlace que acabo de poner? A ver. Sí, creo que es ese. Ahora no me está abriendo porque va muy lento la página esta vez, pero veo que es la parte del foro nuestro, así que sí, es en ese lugar. Vale, entonces a ver si lo he entendido bien. Por una parte, a través de Google Groups, en el email, he ido recibiendo algún que otro correo donde se indicaba que habían varios trabajos que se estaban abriendo para hacer el proofreading, que son entre otros el Who is Peter Joseph y otros que hemos comentado. Entonces, aparte de esto, o sea, ¿estos son los únicos trabajos que hay ahora mismo en activo para hacer proofreading? ¿O son los que son prioritarios, pero también hay gente trabajando en otros? No, son los trabajos que están actualmente disponibles, precisamente por el hecho de que todos los videos que van a venir, o todo el nuevo material que va a venir, está todavía en fase de transcripción. O sea que esto que estamos hablando ahora son los trabajos que podemos llegar a trabajar, podemos llegar a cooperar en estos días, digamos, esta semana que viene y la próxima, cuando salga la gran cantidad de videos que todavía están disponibles para trabajar desde cero, ¿no? Esto vendría a ser simplemente corrección, o sea, etapa de corrección. Lo que viene a ser en español, videos oficiales o documentos oficiales, está todo traducido. Y restan simplemente los dos o tres procesos de proofreading. Vale, para entender mejor. Claro, digamos que hay muchos proyectos que ya están traducidos y lo que falta realmente es hacer el proofreading, o sea, la corrección. El problema es que eso no lo podemos hacer individualmente. No sé si has explicado ya el proceso de proofreading, Sebas. Creo que en un momentito lo hablamos hace un ratito, pero bueno, el proofreading es básicamente, todavía no tenemos una palabra al español que pueda llegar a darle el significado a lo que es el proofreading. Creo que hoy llegaron un par de emails al Google Group, que es una palabra ya Spanglish, ¿no? O sea, lo utilizamos así, pero bueno, viene a ser lo que hablamos al comienzo. Claro, es una fase de corrección en todo lo que tiene que ver en cuanto a un documento, los errores que pueda llegar a tener, ya sean gramaticales, de ortografía, de puntuación, de comas, de acentos y todo. Entonces, engloba básicamente eso, ¿sí? Es pulir un documento que ya está traducido y dejarlo lo más cercano a la mejor calidad posible que pueda llegar a tener en cuanto a este aspecto, ¿no? siempre va a haber algo para mejorar, o sea, no, nada es definitivo. O sea, no porque tengamos un trabajo que se ha hecho un proofreading de comienzo a fin, signifique que va a estar al 100% correcto. Siempre va a haber algo para discutir o para Famosa debatir, pero bueno, perfección. dale, Jorge. No digo la famosa perfección que nunca es alcanzable, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien. Me sacó la palabra. Nada, nada es perfecto. O sea, mismo el creador del proyecto Venus, creo que algunos de aquí lo conocen, Podemos haber dice en sus escuchado. videos, claro, dice en sus videos y en la película, el proyecto Venus no es perfecto, pero es mucho mejor de lo que hay ahora. It's way much better than what we have right now. So, ¿Qué dicen? lo Evolución continua, permanente. emergente, exactamente. Entonces, la perfección no es algo que necesitemos ni siquiera plantearnos la perfección, porque ya sabemos que no se puede alcanzar. Pero ¿es necesario la perfección? No, tampoco es necesario. Es llegar al seguir evolucionando indefinidamente, que es un poco lo que plantea hasta el mismo el creador del proyecto Venus y mismo el movimiento Cyclist. Sí, Montauk, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, les quería decir que como soy de Colombia, tengo mi propio blog. Allí trato de difundir ideas anti nuevo orden mundial. Tratamos de escapar acá la corrupción tan grave que hay en Colombia. Recientemente obtuvimos un documento. Se llama la Operación Helio del 2006 por la Fuerza Aérea Colombiana, y ahí es donde se puede ver los enlaces, los verdaderos enlaces de los Estados Unidos acá en Colombia, las verdaderas intenciones. Y pues bueno, conociendo a la gente, tratar de intercambiar opiniones. Y bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. No, gracias, gracias a ti. Acuérdate que estas reuniones que tenemos aquí son abiertas y cada uno puede aportar lo que desea cuando quiera. O sea, no hay que pedir permiso, ¿sí? Así que estás invitado para cuando quieras a participar en donde sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces. Lo que tenemos para mostrar ahora es lo que es el PUTO, que es la herramienta que se utiliza para traducir todo lo que son los textos, y también hay videos, pero son los menos. Para tener una cuenta en el PUTO, primeramente hay que tener una cuenta en el movimiento oficial, eso es necesario. Igualmente, permítanme que les haga una pequeña aclaración. Se está haciendo una migración. Disculpen un segundito. Bueno, a los que quieran visitar mi blog, ahí se los dejo por el chat. Muy bien, Montau, gracias. Yo quería comentar, por terminar el tema de, mientras vuelve Sebas, por terminar el tema del proofreading, que enlazaba con la respuesta al Ansel, de por qué va un poco atascado el tema de los proofreadings, es por el tema de que los solemos hacer estas correcciones en grupo. Es decir, sabemos que no somos, o por lo menos la mayoría de nosotros, no somos traductores profesionales. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión, por la experiencia, que un proofreading grupal es la mejor manera de corregir los fallos, porque siempre hay cosas que una persona puede aportar. O que a lo mejor tú no te das cuenta de una cosa y el otro sí lo ve. Y también hemos llegado a la conclusión, por la experiencia que tenemos, que los grupos deben ser pues más o menos pequeños, es decir, de unas dos o tres personas, cuatro como mucho. ¿Por qué? Porque también tenemos la experiencia de haber hecho proofreadings con grupos de a lo mejor 7, 8 o 10 personas, y la verdad es que se hace muy lento, porque a lo mejor en una frase pues una persona tiene una sugerencia, luego otra persona tiene otra sugerencia, entonces el proceso es demasiado lento de discutir cuál es la que mejor se ajusta. Y por eso pues llegamos a la conclusión de que había que hacer grupos pequeños. Y en eso estamos. Ahora queremos aprovechar pues la gran afluencia que hemos tenido de gente para poder hacer mini grupos, es decir, grupos simultáneos, como se está haciendo ahora con Social Pathology y el de Who is Peter Joseph, hacer mini grupos para poder hacer varios proyectos al mismo tiempo, no ir de uno en uno, que era como teníamos que ir antes porque éramos muy pocos. Yo también quería agregar que en Internet se consiguen muchos documentos traducidos por gente que con buena voluntad ha tratado de traducirlos para hacerlos llegar a su idioma, en nuestro caso el español, y son traducciones bastante pobres, ¿no? Por lo tanto, la idea de la traducción oficial, digámoslo así, y el proofreading, y por qué tenemos tanto cuidado con esto, es para poder aportar una versión final, oficial, traducida de la mejor forma posible, para que de alguna manera el mensaje llegue tal y como el video o como el autor, el que habla o a quien traducimos, lo expone, ¿no? Entonces, esa es, digamos, lo básico de nuestro trabajo es hacer que estas traducciones sean lo más fieles posible a la intención del interlocutor. Bueno, muy, muy bien explicado, Jorge. Así es. Es un temita que siempre está en el aire y bueno, lógicamente que la mayoría de las personas tienen la mejor intención, pero al desconocer que hay un grupo actual que está trabajando en algo, ¿sí? Como el nuestro, que está consolidándose de a poco, que hay gente que se está integrando y no dejan de integrarse. Entonces, sabiendo que tenemos la manera, tenemos las herramientas, tenemos los recursos, ya sea de técnicos como humanos, porque ahora tenemos la capacidad. Esto fue un grupito que empezó con poca gente y hoy en día somos anotados en el grupo, somos 500. Estamos trabajando activamente, seremos un poquito menos de 60, pero bueno, es un grupo importante. Entonces, a lo mejor hay que, si se puede contactar a esa persona o si esa persona quiere ayudar. Esto es abierto, puede venir cuando quiera, puede registrarse y formar parte también, ¿no? Porque muchas veces pasa que es por desconocimiento, no es por querer salirse o querer ser su propio grupo, o por decir yo soy mejor y lo hago, no. Es por no tener conocimiento de que ya existe algo, como nuestro grupo que se dedica a las traducciones de todo el material, ¿no? Así que bueno. Ahí Javi les pasó los links a Poodle, que es la herramienta que utilizamos para traducir los textos. Como les decía, actualmente el Poodle 1 va a dejar de funcionar muy, muy en el corto plazo. Ayer, según lo que hablaron en la reunión internacional con G-Man, posiblemente ya la semana que viene o la otra. Esté todo migrado a la nueva versión, al Poodle 2, que va a ser mucho mejor porque no va a estar linkeado con la página oficial. Actualmente, si uno quiere trabajar en Poodle, tiene que tener una cuenta en la web oficial y tiene que crearse una cuenta en Poodle al mismo tiempo. O sea, y lleva tiempo. Lleva tiempo, no es muy fácil, o sea, tampoco es tan difícil, pero bueno, no es tan fácil como el .sub. O sea, hay que leer atentamente. Les tiene que llegar una confirmación por email, tienen que esperar un tiempito, luego tienen que volver a meter una clave, o sea, lleva un tiempito. Y lo que se está haciendo es hacer una migración de todos los documentos que están en el Poodle 1 a la nueva versión. Y al mismo tiempo se está haciendo, ya los coordinadores están haciendo un merging entre diferentes versiones de Addendum y un par de, no recuerdo los otros dos videos o tres que había, que también está relacionado a la nueva herramienta. Así que yo diría que el que ya tiene la cuenta armada en el Poodle, que creo que escuché un par, no sé si era José y Noeli, no sé los demás, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que si tienen un poquito de paciencia, ya en un par de semanas pueden empezar a trabajar en la nueva versión de Puto que va a estar mucho mejor. Igualmente, para que lo vean, ahí Javi les pasó el link directo al Puto. Si no tienen la cuenta, yo diría que Javi, si tienes para pasarles el tutorial que habían armado, para que lo vean paso a paso. Yo tengo una duda. Sí, José. Sí, yo tengo una duda porque encuentro que las dos aplicaciones, el Puttle y el .sub, en la descripción de los programas dice que sirve para lo mismo, para traducir los subtítulos y el contenido. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre ellos. Digo, yo lo voy a buscar, pero no sé por qué tienen dos. Yo te explico, José. Lo que pasa es que el Puttle lo utilizamos para traducción de textos. Por ejemplo, archivos PDF, páginas web, todo lo que está en texto. El .sub lo utilizamos solo para traducir videos. No sé si eso te aclara la duda. Sí, ok. Sí. Ok, perfecto. Perfecto, Jorge, gracias. Bueno, entonces ahí Javi les pasó una pequeña presentación que es muy, muy simple, muy amena para entender. Lo hizo una chica del equipo árabe de traducción, pero bueno, igual está entendible porque son dibujitos un poquito más. Así que una vez que tiene hecha la cuenta, no sé si tienes ahí también, Javi, el link de una visualización del Puttle para que los que no han entrado nunca vean cómo es el... para que lo vean, pero sí, concuerdo que es mejor que no se desesperen porque el Puttle 2 es inminente. O sea, ayer Ray, G-Man, hasta nos preguntó a nosotros o a todos los que estamos presentes en la reunión hasta qué fecha... les parecía adecuado dejar el Puto 1 todavía funcional, y creo que al final, yo me fui un poquito antes, pero creo que al final no pasaba del día 29, o sea, de la próxima semana. Así que, bueno, si quieren esperar, no pasa nada, no se pongan mal ni nada, porque no es algo que va a suceder de un momento a otro. Así que, si quieren esperar, no hay inconveniente. Es que el registro... Tengo otra duda. Perdón, Javi, perdona. Sí, lo único que quería decir es que el registro de Puttle 2 es muchísimo más sencillo. Es simplemente meter el nombre de usuario de la página principal del Zygous Movement y una clave, y me parece que te llega un email confirmando y ya está. O sea, el método de registro del Puttle 1 es mucho más lioso, muchas veces no llegaban los mails, y como ahora mismo tampoco hay tanta urgencia, pues yo creo que eso, como dice Sebas, en un par de semanas como mucho ya va a estar funcionando y va a ser mucho más fácil para vosotros registraros ahí. Sí, adelante, Lancel. Sí, antes he hablado del sistema que se quiere crear en la página TED para crear un conjunto centralizado de todo el material audiovisual disponible, ¿no?, con movimientos. Entonces la cuestión es que eso se puede hacer directamente... Ay, perdón. Eso se puede hacer directamente... O sea, ¿Cómo va el sistema de traspasar los vídeos de .sub a TED? ¿Habría que volver a hacer todo el trabajo entero? O sea, quiero decir, con el trabajo entero me refiero a volver a sincronizar subtítulos. ¿O hay algún sistema para traspasar directamente desde .sub hasta TED? Ok, Lancer, no. Te explico. Lo que nosotros hacemos en .sub, al finalizar, cuando ya está traducido, revisado y listo para el consumo del público, digamos, para que toda la gente tenga acceso a bajar los videos y quemarlos en DVD y repartirlos o para cualquier o simplemente verlos en YouTube o lo que sea, nosotros los ponemos en un repositorio que está en la página principal internacional del movimiento. En vez de ponerlos allí, los vamos a poner en un sitio que va a ser no TED, pero algo muy similar a TED del movimiento, Nosotros no vamos a poner nuestros documentos en TED. Los audiovisuales nuestros van a estar en un sitio muy similar a TED. Yo mencioné TED solo como un ejemplo. Es algo muy similar a TED, pero no hay que hacer nada, es simplemente ponerlos en el sitio y quedarán a disposición de todo el mundo. Vale, entonces lo había entendido mal, lo siento. Sí, el tema de TED era un ejemplo tanto para el tema del teatro, digamos un teatro de Zeitgeist, donde se podrán ver directamente todos nuestros vídeos que hayamos traducido en el DotSub, ya estará todo sincronizado, estará todo hecho, y también era un ejemplo con respecto a la herramienta de traducción, esto que comentaba Sebas, que el creador de DotSub nos ha regalado. Esta herramienta que nos ha regalado, que es el Dashboard, es la que utilizan también, es una herramienta corporativa que utilizan las empresas y es la que utilizan los de TED. O sea que el ejemplo de TED era doble, digamos. Ok, ok. Bueno, entonces, para finalizar con el tema del puto, es cuestión de unos días que podamos todos acceder al puto 2. El que tiene hecha la cuenta en puto el 1 no tendría que tener ningún problema. El que no tiene hecha la cuenta tampoco, porque como dijo Javi, es mucho más simple. Ni siquiera está, o sea, es un servidor completamente diferente al de la página web oficial. Actualmente el puto depende de la web oficial. Y el puto 2, la nueva versión, no va a depender del servidor, así que va a ser algo revolucionario. Y bueno, lo que podríamos pasarles aquí también es un par de cositas de recursos que tenemos, como es el Linguistic Team Forum, el internacional, que este es el cual van a poder ver posts de todos los miembros del grupo lingüístico, no solo del grupo nuestro de español. Igualmente, todas estas herramientas, todo esto, para que se queden tranquilos, porque yo sé que a veces algunos quedan como un poco aturdidos con tanta información. Toda esta información está disponible, ¿sí? La tienen para ver cuando ustedes quieran, con detenimiento. Esto es simplemente un pantallazo de cómo funciona a nivel general el grupo nuestro, ¿no? Pero mismo si van a la página, al site nuestro que ha armado Javi, todos estos links que estamos pasando aquí los van a poder ver ahí también cuando ustedes quieran, tranquilos, ¿sí? Así que no se pongan, no se desesperen ni nada, porque vuelvo a repetir, nadie espera que toda esta información sea entendida en una reunión de 2 horas. Esto es simplemente algo a rasgos muy generales. Les estamos pasando la información para que la puedan ver y luego, con el tiempo que ustedes necesiten, irán comprendiendo al 100% de cómo funciona cada cosa, ¿sí? Así que no es cuestión de querer salir de aquí y si no sé todo, no sirvo. No es así, al contrario. A mí me ha tomado varias semanas poder entender todo cómo funciona, y mismo Vixi, que es la pionera de nuestro grupo, le ha sucedido exactamente lo mismo, así que bueno. Volvemos a repetir que nadie espera que de un día para el otro poder haber comprendido tan amplio, tan grupo de tan amplio espectro como el nuestro. Les pasamos aquí también un vocabulario que usamos para términos muy recurrentes que aparecen en muchos de los videos de Peter o de Jack o relacionados, que de alguna manera necesitamos llegar a un consenso, básicamente porque cada región, cada país de los nuestros, en el país en que estemos nosotros, tiene sus localismos. Entonces siempre sucede de un término que en el cual a lo mejor en un país se diría de una manera y en otro en otra, pero viene a ser lo mismo, como el hecho de un coche, que por decir en Argentina o en Uruguay podemos decir un auto y en España no se utiliza, o lo mismo computadora, que todos sabemos que en España se usa ordenador y en Latinoamérica no. Entonces hemos creado este vocabulario para poder converger en un término común, para que no exista en un mismo documento 3 traducciones diferentes de una misma palabra o de una frase. Entonces, este mismo vocabulario lo tienen también en el site de Javi, como ahí bien lo ha pasado. Y ¿quieres agregar algo más, Javi? No. Sí, no, lo estaba escribiendo para no interrumpirte. Aparte de por la diferencia entre los países y tal, pues también por el tema de, como digo aquí, false friends, o traducciones que sistemáticamente se hacen mal, o también, por ejemplo, términos, terminología muy técnica, muy específica, a lo mejor de referida a la economía, que alguien, por ejemplo, se ha preocupado en investigar realmente cómo se traducía en español, a lo mejor no era una cosa tan intuitiva. Entonces, para que todos lo hagamos igual, pues se pone aquí en el vocabulario. Entonces, si en alguna palabra tenemos alguna duda, pues lo mejor es pues ir a este vocabulario y ver si se ha traducido de alguna manera, si se ha traducido anteriormente, para seguir todos una cierta homogeneidad en en las traducciones. Ok, yo quiero hacer una pequeña prueba aquí con una palabra que no tiene nada que ver con lo que traducimos, pero que puede resultar interesante. Y voy a comenzar con, a ver, con Sebastián, contigo. Hay un utensilio casero con el que se limpian los pisos. Tiene un palo. Y en vez de tener una escoba abajo, tiene como un trapo o algo que absorbe el agua. ¿Cómo se llama eso en tu país? Bueno, yo diría trapo con, no, palo con trapo, limpiador, mapo no, secador, diría yo, trapeador, ¿sabes? Trapeador, exacto. Javi, ¿en España cómo se dice? Fregona. Fregona. José, ¿cómo se dice en México? Trapeador. Y en la parte norte, que está junto a la frontera, le llaman mopeador o bueno, trapear es mopear. Ok, Lancel, ¿alguna otra palabra en tu región? Se me ocurre mucho, pero supongo que fregona será más, o sea, menos coloquial, por así decirlo. Sí, yo también digo No, mucho a es veces. algo precisamente por lo coloquial. Lili, ¿cómo se dice en tu región? Lampazo, escribió Lili. Ok. Noeli. Mapo. Y se dice mapear. Ok, bueno, ese es un pequeño ejemplo. Yo les puedo dar el nombre en mi país, que es Venezuela, es Coleto. Pero hay una región en mi país, en el estado del Zulia, que se dice Lampazo. Entonces, eso nos da una idea de lo que estamos hablando. Bueno, mejor que excelente tu ejemplo, Jorge. La verdad que sí. Sucede mucho. Sucede con muchos términos en una misma traducción. Así que para que tengan una idea de que es algo muy recurrente. Entonces, de alguna manera, hay que llegar a una traducción lo más neutra posible. Pero no por una cuestión de que en un lado, que una sea mejor ni que otra sea peor, sino que simplemente en un país se habla de una manera. En otro país se habla de otra, por ser muy explícito, en Argentina y en Uruguay, la segunda persona cambia totalmente en cuanto a lo que es Latinoamérica y España, y mismo la conjugación de los verbos, por no decir tú, que decimos vos. Entonces, de estos ejemplos va a haber miles en cada traducción. Lo ideal es poder llegar a algo, es antes que nada comunicar, que hay un término a lo mejor que se puede llegar a debatir, que se puede llegar a un consenso sin, digamos, un poco arbitrariamente decidir uno por su cuenta que porque en tal país se habla así, debe ser así, ¿no? Es una cuestión de grupo, como somos un grupo, de este tipo de cosas, a lo mejor plantearlas y poder llegar por medio de alguna reunión o por medio de un post en el foro o en Google Group, a la mejor traducción posible que le pueda llegar a la mayor cantidad de gente más abiertamente, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta de cualquier carácter, cualquier tema que les haya quedado pendiente, cualquier detalle, lo que sea? Una pequeña cosa. En las reuniones de proofreading, ¿Cada sesión se hace con unas características estándar, diferentes para cada caso? ¿Cómo va esto? Por ejemplo, no sé, por el tiempo que van a durar cada sesión, se decide, hay un estándar, se decide en cada caso, ¿cómo va? Sí, mira, actualmente no hay un deadline que podamos decir que en los trabajos que tenemos por delante tenemos un horario o un día tope para cumplir. Es todo muy, muy abierto, muy voluntario, porque precisamente el documento está terminado. Lo que sí no está es afinado, digamos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor puede llegar a pasar con alguna traducción en especial, como por ser el newsletter, por ejemplo, que eso tiene un momento en el cual Peter lo lanza internacionalmente y a lo mejor se va acumulando, porque ya van por el tercer newsletter, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a la pregunta, el método es más o menos el mismo, tratamos de hacerlos grupales. Como dijo Javi antes, que el grupo generalmente de grupos de a dos o de a tres personas, porque si no, si son más personas, es como que ahí sí se alarga mucho la cosa. O sea, da como para mucho debate y a lo mejor no es muy, muy productivo, ¿no? Pero básicamente se hace así, se hace aquí mismo por Teamspeak o mismo por Skype, los que tienen Skype, que es la herramienta que también utilizamos. Bueno, básicamente se comunica como el progreso o cómo estamos trabajando por medio del Google Group o del foro en la web internacional. Sí, pero más que el tema del deadline, yo me refería, por ejemplo, a ver, cada persona que va a participar en la reunión de proofreading, cada persona tiene sus horarios, ¿no? su vida y tal. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo, ya sé que se va a quedar un día entre los tres o cuatro personas, imagino que se tendrá que exigir pues una mínima duración de la sesión, ¿no? No va a ser solo 10 minutos. ¿Hay por ejemplo, eso es un ejemplo solo, ¿no? De posible característica que pueda tener la reunión. Sí, comprendo perfectamente lo que dices. Por eso mismo, lo que estamos tratando de crear son grupos de proofreading de mismas regiones. O sea, por decir una cosa, un grupo que esté trabajando, por decir, Social Pathology en Sudamérica, donde tenemos prácticamente los mismos horarios. Otro grupo que esté en España, que trabaje otro documento, para que puedan convenir con el mismo horario y trabajar al mismo tiempo. O sea, como para poder llevar mejor, para poder converger mejor en ese aspecto, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando. Colo está armando lo que saca en Sudamérica y bueno, en Latinoamérica también, obviamente. Y bueno, en Bixi está con el tema de la gente de los chicos de España, que bueno, también obviamente estás invitado a sumarte en el momento que lo creas conveniente, si que tienes ganas. Por eso yo lo que le diría es que en estos días estén bien atentos a los correos del Google Group o mismo al foro, en la página web, para ver las últimas novedades, porque yo creo que de aquí a 2 semanas va a haber novedades en relación a lo que venía sucediendo hace a lo mejor un mes y medio, donde estábamos tapados por Moving Forward y no había otra manera de poder encarar ningún trabajo nuevo. Ahora sí tenemos la opción. Tengamos en cuenta que está bien el tema de la migración de Puto, que no es poca cosa, o sea, es un trabajo importante. Y el mismo cuando estén finalizadas las transcripciones de los videos en DotSub, ahí sí vamos a tener bastante trabajo por delante. Así que estemos atentos, les digo, les pido a todos, las próximas 2 semanas, a las nuevas novedades que tengamos por mediante el Google Group o del foro, ¿sí? Sí, yo te quería comentar, Lancel, que la organización de los pequeños grupos es interna, ¿sabes? Que si, por ejemplo, un grupo lo formamos, decidimos que un grupo lo formamos tú, Vix y yo, por ejemplo, para hacer el proofreading de un determinado documento, somos nosotros tres los que quedamos. Es decir, no se nos impone ningún horario, ni de empezar, ni de acabar, ni de nada, sino simplemente, oye, ¿cuándo nos viene bien? Pues mañana a las 7 me viene bien a mí y tal. y estamos a lo mejor un par de horas o las horas que estemos. Y cuando sabes que la organización es particular. Vale, sí, eso es lo que quería saber. Entendido. Ok. A ver, Rainero. Rainero, no sé si leyeron la inquietud de Rainero. Él está ayudando con el video de On the Edge y quería saber cuando hace algún trabajo, cómo lo comunica, ¿no? Yo le estoy diciendo que el mejor sitio es el foro, pero él no tiene muy claro dónde en el foro. Entonces, yo te sugiero que entres al foro en este momento y yo te guío a partir de ahí, Rainero. ¿Te parece? También me parece importante. Sí, una cosita. Me parece importante comentaros, que creo que no se ha dicho, que aparte de que en el Google Group podéis suscribiros para que os lleguen cada mensaje todos los días, o en cada mensaje que se envía que os llegue un email, o que os llegue un email cada día, pues también en el foro, en este que os he pasado último, donde podemos decir los trabajos que estamos haciendo y tal, también en cada hilo de estos 6 que hay os podéis suscribir. O sea, una vez que entráis, en la parte de arriba hay un botoncito que dice suscribir a este hilo. Entonces también os llegaría un email cada vez que alguien pusiera un mensaje en el foro este, en el miniforo que lo llamamos. Perfecto, Javi, muchas gracias. Javi te pasó el link para el miniforo. Ya, no sé si ya tienes acceso, Rainero. Bueno, cualquier cosa nos lo dejas saber, por favor. Okay, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Yo no. No, a mí me queda muy claro y pues creo que el siguiente paso sería esperar el siguiente correo cuando se asigne una nueva tarea para ver, bueno, para empezar a trabajar. Y yo por mi parte voy a tratar de echarle un ojo al .sub para ver cómo funciona y esperar también al Puttle 2. Perfecto, José. Sí. Sí, yo creo que particularmente ahora lo mejor que podemos hacer es estar pendientes, mismo los que todavía se estén armando las cuentas en Puto, en .sub, o que estén chequeando las herramientas, que un poco puedan seguir mirándolo estos días, ¿sí? Todo lo que tenemos, todo lo que está metido en la página que les pasa a Javi siempre, las sites del equipo, y que puedan de alguna manera a lo mejor interiorizarse y practicar y familiarizarse con todas las herramientas, para que una vez que tengamos el trabajo en la mesa, como para empezar a atacar, podamos estar más, como decimos acá, cancheros con todo esto, que yo sé que es bastante info, bastante donde ir. Así que, bueno, básicamente es eso. A veces uno peca, y a mí me sucede muy seguido, el hecho de querer hacer algo ya, en este instante, y bueno, medio como que la impaciencia le va ganando el terreno a uno, pero es cuestión de tener un poquito más de darle un poquito más de tiempo que esto se digamos, se establezca. Tengamos en cuenta que estamos también en una fecha en donde muchas partes es fecha de vacaciones, y a lo mejor todo esto genera un retraso que es entendible, ¿no? Y ni hablar de Zygarde Moving Forward, y ni hablar de lo que eso significó, ¿no? Y lo que va a significar el Z-Day, que vendría a ser una continuación de Zygarde Moving Forward en todo el mundo, y que también va a provocar que a lo mejor muchas cosas por unos días queden ahí en el tintero. Pero bueno, es así, y creo que vamos bien, creo que tenemos que estar comunicados, eso sí. Lo que les pido, los que no tengan acceso al Google Group, si quieren postear su email acá abajo, los agregamos con Javi en un momento. Y bueno, nada, estar pendiente, que seguramente vamos a tener buenas novedades dentro de los próximos días. Bien, pues yo les agradezco que se hayan tomado el tiempo para venir a informarnos de cómo se trabaja. No, al contrario, te agradecemos a ti por haber venido, por haber llegado temprano y por tener el tiempo para escuchar y para, más que nada, para querer colaborar, ¿no? Porque eso es lo primordial. O sea, creo que todos los que estamos acá queremos lo mismo. Es un proyecto importantísimo en el que estamos todos metidos. Básicamente, específicamente el grupo lingüístico, que hemos tenido la responsabilidad de hacerle ver al mundo un documental que en cierta medida puede ser una continuación de lo que veníamos haciendo antes, pero que en definitiva es más de un cambio que todos queremos, que todos somos conscientes de que es necesario, un cambio que se viene y nos hace sentir a todos, como dijo Jorge antes, muy orgullosos, sanamente, y en mi caso particular poder colaborar y poder participar ya es como que uno agradece tener esa posibilidad, agradece de tenerla una pequeña, pequeñísima, pero al fin, una responsabilidad en un cambio importantísimo, como nunca se ha dado. Así que, lógicamente, que estamos todos más que contentos por poder estar acá y escuchar y poder interactuar y compartir con todos ustedes lo que podamos darles, lo que podamos hacer para poder llegar a algo que todos queremos, que es una economía basada en recursos, ¿no? Sí, y yo quisiera agregar que de alguna manera somos también privilegiados, porque todas estas cosas que queremos aprender y toda esta información que nos da gente como Jack Flash. Sí, se te cortó, Jorge, pero estaba escuchando que decías que somos privilegiados y estamos nosotros, tenemos justamente ese privilegio. Uy, se cayó Jorge, qué lástima. Pero bueno, creo que lo que Jorge quería decir, que lo escucho decir siempre, es que tenemos ese privilegio de poder ser partícipes de un cambio global como nunca visto antes en la historia, ¿no? Que a lo mejor si hubiésemos llegado a este planeta 100 años atrás, no hubiésemos tenido la oportunidad, ¿no? Así que, lógicamente que sí, que a uno lo deja siempre con una energía para no aflojar, ¿no? Así que no sé qué piensan ustedes, pero creo que estamos todos más o menos en la misma línea. ¿Ustedes qué piensan acerca de los, cómo decirlo, agentes secretos? ¿Ustedes creen que los agentes secretos no filtran por acá información, no hacen contra información? ¿Qué piensan acerca de ese tema? Disculpad, estamos grabando el tema por el tema de que es la reunión de introducción a los miembros, entonces me gustaría que si hay alguna pregunta más acerca del tema de lingüística, pues la que la hagamos ahora, y si os parece cuando demos por terminada la reunión y pues nos quedamos hablando de todo lo que queráis. Pero discúlpame, Montavo, si te parece terminamos el tema de la lingüística, que es lo que nos trae aquí, y después hablamos de todos los otros temas que os parezca. ¿Listo? Ok, me parece. Sí, una cosa más. Sí. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, sí. Vale, una cosa más. Ya habéis explicado, ¿no?, el tema de los trabajos en activo que se van comunicando en el foro. Veo aquí una categoría, ¿no?, que pone trabajos en activo y lingüística, que es la que tiene más respuestas. Imagino que es aquí donde se van anunciando cuáles son los trabajos que se van poniendo, que se van activando para que la gente forme los grupos y colabore en ello. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero saber el estado en concreto, el estado de un trabajo en concreto? Por ejemplo, hay un vídeo que se llama Our Technical Reality, de Douglas Mallet, o el The Mass Project, por poner algunos ejemplos. Si yo quiero saber en qué estado están esos trabajos, ¿a dónde me tendría que dirigir? Bueno, es más o menos lo mismo, Langsel. Puedes directamente hacer la pregunta en el grupo. Ahora, tú te refieres a ver, vamos a hablar, a qué te refieres, a cómo está el estado de la traducción de un video, o si hay un grupo que ya está trabajando o no está trabajando, ¿a eso te refieres? Sí, ese tipo de cosas. Bueno, pues me parece que la opción principal es justamente ese hilo en el foro. Y sí, porque lo que pasa es lo que decimos siempre, hay mucha gente que todavía no puede acceder al foro por ese problemita del quiz. Entonces, a lo mejor no todo el mundo va a ver ese mensaje. Si es un mensaje que es a rasgo general, que no es tan específico, yo creo que puedes hacer un post, puedes hacer un email en el Google Group directamente. Entonces ahí le llega a todo el grupo y si es que no está identificada la persona que está trabajando, o si es que hay alguien que está trabajando, seguramente se va a poder responder por el Google Group también. Vale, pues creo que ahora sí que lo he entendido. Gracias. Jorge, ¿estás cayéndote? ¿Estás ahora? Te oigo, pero no sé por cuánto tiempo. Bueno, chicos, si no tienen alguna que otra pregunta, creo que podemos ir finalizando la reunión. Cualquier cosa que haya quedado luego de esta reunión, lógicamente ya saben cómo poder contactarse con nosotros, con quien sea del grupo. Tienen el link al site oficial. Tienen el acceso al Google Group o al foro. De alguna manera u otra siempre vamos a estar en contacto. Así que por lo pronto una cosita que creo que no dejamos claro que todos los domingos de los primeros domingos de cada mes es la reunión general de nuestro grupo, o sea, no solo para nuevos miembros, sino para el grupo entero. O sea que estamos hablando de, no sé si llega este domingo que viene, pero me parece que es este domingo que viene, no, el próximo domingo tendríamos la reunión general, que también es bueno que todos puedan acudir porque, digamos, ahí hay una interacción ya entre todo el grupo que viene trabajando desde hace tiempo, la gente nueva, la gente que acaba de llegar. El horario es el. Bueno, justamente el horario de la última, que fue hace 2 domingos, fue a las 6 p.m. GMT. Pero se venía haciendo a este horario también, a las 7 p.m. GMT. Lo que pasa que era recién comienzo de año, eran los últimos días de Moving Forward, para entregar la traducción, o sea que se pospuso un poco. Y pusimos a votar un horario porque la mayoría de la gente a lo mejor no iba a poder. Pero generalmente es el domingo, primer domingo de cada mes, a las 7 p.m. PM GMT. ¿Me oye, Sebastián? Te oigo perfecto, sí. Bueno, tengo problemas con internet. Me ha estado cayendo en los últimos minutos. Y si no puedo estar al final final, pues bueno, quiero solo agradecerles por haber venido y que sigan con entusiasmo ayudándonos en esta linda tarea. Por lo tanto, aprovecho para despedirme de todos mientras, si se mantiene internet, pues me quedo aquí hasta el final. Buenísimo, Jorge. Yo personalmente también te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas dado esta mano grande. Por no, bueno, haberme tenido que escuchar a mí, que yo sé que mi voz es un poquito más áspera que la de Pixie y no tan agradable. La tuya sí lo es, así que bueno, nada, siempre un placer, un gusto tenerte acá. Un gusto que también haberlos tenido a todos. Y bueno, me encantaría que sigan en contacto, que puedan de a poquito acoplarse. Y seguro que va a pasar, va a suceder. O sea, todo lo mejor está aún por venir. O sea, no estamos ni siquiera a un 1% de la capacidad de lo que podríamos estar haciendo. Y aún así es maravilloso lo que hemos venido haciendo. Así que no tengo más que esperar que vislumbrar que este año que viene va a ser más maravilloso aún, con muchas herramientas que nos van a facilitar la tarea, que nos van a dejar tener acceso a muchos más recursos, a hacer mejores trabajos aún y al mismo tiempo ya tener un grupo conformado como el que tenemos, Nada, son todas buenas noticias, así que esperemos que sigan ahí, sigan en contacto, no se pierdan. Y bueno, ya saben cómo trabajamos, por lo menos a rasgos generales. Bueno, Sebastián, yo lo que te puedo decir es que estás a punto de quitar puesto a Vixen. Sí, ha hecho un gran esfuerzo hoy. No, Vixi no es, es irreemplazable, es la pionera y es la es una persona que, por lo que veo aquí, son muy muy nuevitos todos, a lo mejor ni siquiera han hablado todavía con ella, pero ya verán que cuando hablen es una persona maravillosa que es de lo más abierta, de lo más, ¿cómo podríamos decirlo? Difícil de describirla porque es una persona... Yo tengo un adjetivo, Sebastián. Yo tengo un adjetivo para Vixi y es deliciosa. Con azúcar, exactamente. Cuidado porque va a estar escuchando esto, ¿eh? Yo sé que mañana, cuando esté un poquito mejor, cuando Javi ponga la grabación disponible en la página, lo primero que va a hacer va a bajar la grabación y la va a escuchar en el iPod. Así que te cuidadito con lo que decimos. Pero no, es increíble. O sea, yo me siento muy, muy... ¿Cómo se puede decir? Identificado con muchas cosas, con las ganas que tiene, con la pasión, más que nada la pasión que le pone, habiendo trabajado a veces un día entero sin dormir, sin ir más lejos en la última fase de Moving Forward. Y eso te da la pauta de una persona que siempre está disponible, que escucha, que te permite integrarte, que te alienta a integrarte, a seguir trabajando. Así que bueno, nada, solo tengo agradecimiento para ella y bueno, para todos, lógicamente, y todos los que ya conozco y los que quiero seguir conociendo, ¿no? Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por venir. Un placer por mi parte. Bueno, un saludo a todos. Pronto.